así, con esta música yeye increíble que no te deja de agitar el cuerpo con la música de la serie original televisiva de los años 60 de Batman, es como damos comienzo un nuevo programa, una nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el miércoles caluroso por la tarde, en el 91.4, en este programa de Sin Audiencia llamado 742. No era Michael Keaton, no era Val Kilmer, y menos George Clooney, tampoco Christian Bale, ni siquiera Ben Affleck. Era el señor Adam West, quien hizo popular en la serie de los años 60 en televisión el personaje conocido como Batman. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas Batman tardes. Estamos como si lleváramos el pijama pegado a la piel del sudor y no hemos hecho más que comenzar con 2-3 minutos de programa. No sé qué va a ser de nosotros esta tarde, Jordi. Posiblemente nos fundamos en directo. Sí, y hagamos como... Nos en The Blob. Sí, o quizás nos pasará como en Society, que nos mutaremos y... Sí, pero estás haciendo un spoiler. ¡Ay, mierda! Bórralo todo esto. No habéis oído nada. Bueno, que sepáis que, evidentemente, pues este guiño inicial musical en la tarde de Sin Audiencia de hoy, pues es debido al fallecimiento del actor, del señor Adam West, que hizo popular al personaje de Batman en televisión, pero... Y adelantándome quizás al contenido de lo que vamos a hablar durante el programa, Jordi, Adam West no fue el primer Batman en la tele. Fue el Batman que hizo popular y tecnicolor al personaje, pero en los años 40 hubo dos seriales en los que hubo dos actores diferentes, que fueron Louis Wilson en el año 43 y Robert Lowry en el año 49, que interpretaron también a Batman ya, eso sí, en blanco y negro, no sin tecnicolor, en la pequeña pantalla. En fin, que evidentemente Adam West, el Batman de los 60, algunas cosas más, estrenos, cosas que hemos visto, quizás televisión, quizás... Vete tú a saber qué son los contenidos que vamos a desparramar junto a nuestro sudor esta tarde aquí en el Estudio 1 de Contrabanda FM. Yo no descarto desparramar unas gotas de sangre también. Quizás. Tal, o sea, como están las cosas... Lo que haga falta, Jordi. Quizás lo que toque. Pues bueno, vamos a empezar con ese bonito libro de visitas que tenemos a disposición del público, de los oyentes y de quien quiera compartir con nosotros. Sí, señor. Cualquier cosa que le guste, que le agrade, que le incomode, que le obsesione, etcétera, etcétera. Partiendo de esa base, Manu69 nos dejaba ya... el teaser de la película de Pantera Negra, de la Marvel. Uh-huh. Por otro lado, dice... Siguiendo con cosas que me dan mucho miedo, se prepara la adaptación con actores reales de la gran serie de animación Cowboy Bebop. Entonces dice... Os preguntaréis, ¿por qué me da miedo esta noticia? Pues mi miedo viene porque la producción será norteamericana. Uh-huh. Aunque estará la productora original japonesa, Sunrise Inc. en el proyecto, y el guionista será Chris Yost, el guionista de las películas de Thor. Bien, estos dos bien. Factores me hacen temer mucho el resultado final, pero siempre me quedará el original. Ya he dejado ahí un tráiler de Cowboy Bebop, la serie de mítica serie. Luego nos escribe Lagartija y nos dice: buenas compis y novianceros, hace tiempo que no escribo porque ando de mudanzas y tal. Deciros que siempre os escucho y iré a ver Let Me Out y os contaré. Una pena la cancelación de Get Down, que me gustaba mucho la serie, y corroborar que American Gods está siendo de lo mejorcito de los últimos tiempos. El capítulo 6 es un pasote con ese retrato de la América profunda forjado a fuego y hierro. Brutal. Sí, y quizás un poco de pólvora también. Sí. Y además, no sé si dará tiempo luego a hablar de American Gods. Ya veremos. Pero diremos que nuestro amigo Sergio Ramos, o el doble de Sergio sí, Ramos, señor. Está adquiriendo gran protagonismo en los últimos capítulos. El lepre. El lo lepre. Llamo yo. Lo llamaremos el lepre. El lepre. Hombre, ya le tocaba, ¿eh? Porque tenía potencial el chico, la verdad. Mano69 también nos daba cumplida noticia del motivo por el que hemos empezado con esa uh-huh. tonadilla de Batman, sí. Que nos hacía disfrutar en nuestra infancia con todas esas onomatopeyas en pantalla, esos kabum, kapou, zas, crush, etcétera, etcétera. Y musicón, dice, y el musicón también. Hoy se ha dado la noticia de que anoche nos dejó William West Anderson, más conocido como Adam West. 11 de septiembre de 1928, Seattle, Washington, 9 de junio de 2017, Los Ángeles, California. El Batman con el que muchos crecimos, pues efectivamente, fue el Batman con el que muchos crecimos. Luego, por otro lado, nos explicaba Sudaka que le gustaron mucho un par de películas que quiere comentar con nosotros. Una es Tucker and Dale vs. Evil, comedia de terror muy entretenida y festivalera. Y, por otro lado, vio en cine The Handmaiden. Muy interesante y desafiante hasta el final. Es bueno encontrar películas que dan giros a los temas tradicionales. Dice, por otro lado, no me gusta nada Zach Galifianakis, pero su serie de comedia Baskets es en extremo recomendable. Es la comedia depresiva más impactante que he visto. Humor negro de principio a fin, y el Galifianakis interpreta a un payaso, pero curiosamente es su actuación más seria. Triste lo de Adam West, me tocó seguirlo en el Batman clásico de la televisión y en la última década como alcalde de la ciudad de Quahog. Esto viene porque en la serie Padre de Familia ponía la voz al alcalde de... Hacía muchas voces Adam West. Sí, hizo, después de los sobre 90. Todo en su última época, era prácticamente actor de doblaje de series de dibujos animados. Animación, sí. Sí, sí. O sea, fue una de las cosas en que se especializó, pero luego hablaremos de ello. Sí, señor. Luego, nuestro querido Hallenbeck ha decidido inaugurar una sección en el libro de visitas, que ya ha anunciado que si alguien quiere darle seguimiento muy bien, y si no, que él de vez en cuando se lo currará. Meterá sus rollos ahí. ¿Qué es esto que ha inventado, bueno, inventado, que ha decidido llevar a término el señor Hallenbeck? Hallenbeck dice, quiere un blog, Jordi. Vamos a ver, entre que últimamente se están muriendo grandes miembros de lo que yo denomino actores sin audienceros, al último ejemplo reciente me remito, y que para más inri no están en nuestra ya defenestrada lista negra, y que además coincide que hoy Ramsey, jugador inglés, ha marcado un gol con todo lo que lleva eso consigo. Recordemos que Ramsey es este futbolista que cada vez que dicen que cada vez que marca un gol muere un famoso. Vale, no tiene nada que ver con Ramsey Bolton ni nada de esto. No, señor. ¿No? Vale. Dice, he decidido iniciar una serie de homenajes, sobre todo a actores que debían ocupar un palco preferente en el universo sin audiencero. Y de manera aleatoria voy a empezar por John Saxon, actor que no necesita presentación y que solo por una de las películas que voy a nombrar ya merece un lugar privilegiado en nuestros oscuros corazones. Podría citar muchas películas o colaboraciones de este actor neoyorquino de origen italiano que ha tenido que hacer todo tipo de etnia, vida y por haber. Yo destaco 5 apariciones. Primera, Operación Dragón, Enter the Dragon. 1973, no hay duda, la mejor película de nuestro añorado Bruce Lee, sobran las palabras. Siguiente, bien bien, no es una película, es un capítulo de Starsky y Hutch, episodio 2-7, The Vampire, de Joder. 1976. El título lo dice todo. Para mí fue el descubrimiento e inicio en mi interés en todo lo relacionado con los chupasangres, y que sigue hoy en día 40 años después. Tercera aparición destacada por Hallenbeck, Virus, Cannibal Apocalypse, 1980, producción italo-española, que lo mismo que la anterior, pero con efecto contrario. Desde entonces odio todo lo relacionado con caníbales y semejantes. Continúa con Playa Sangrienta, Blood Beach, 1980. Cuando cientos de películas con criaturas en el agua nos estaban invadiendo, apareció esta curiosidad con una vuelta de tuerca y poniendo al devorabañistas justo debajo de la arena. Creo que todavía es más inquietante que en el agua. Y, para cerrar, Pesadilla en Elm Street, A Nightmare on Elm Street, del 84, otra que no hace falta presentar, pero curiosamente me quedo con la escena final de la tercera parte, la única que mantiene la estela de esta obra maestra, en la cual John Saxon tiene una aparición tan estelar como primordial. Pues nada, ya sé que tenéis muchas películas de este veterano especialista en villanos, y vamos, lo que nos gustan de verdad, rindámosle un homenaje todavía cuando está con nosotros. O sea, lo que tiene la intención de hacer Hallenbeck, sí, es señor, actores sin audienceros que ya tengan largo recorrido, pero que todavía no nos hayan dejado, ¿vale? Para anticiparnos un poco, sí, estos obituarios o decesos que son más bien tristes, ¿no? Sí, ¿no? Y que vienen un poco a agua pasada ya, porque ya no, ya no queda nada más que decir, más que, o sea, es aquello, lamentarse, ¿no? Vamos a coger el balón de volea, no al rebote, porque ya cuando ha votado, sí, es un poco tarde. Y bueno, cuando lo hace todo el mundo, ¿no? No, no, está claro. Si nos queremos diferenciar un poco, no me parece mala idea. Os animo a seguir esta iniciativa y si os parece bien, pronto os añadiré una nueva reseña. Pues muy bien, pues me parece una iniciativa muy acertada y a ver si alguien más se anima y nos hace otro de estos personajes sin audienceros, a ser posible que todavía esté vivo y coleando. Nos escribe Abel, dice, estimados, escuché su presentación en el podcast de Cine en Serie y estuvo muy interesante. Quería compartir con ustedes y los sin audienceros una de las películas que me marcó de niño, Salem's Lot, o como la llamaron aquí, La noche del vampiro. Película de 1979, protagonizada por David Soul, el famoso Hutch de la serie Starsky Hutch, adaptación del libro de Stephen King, película que vi a mediados de los 80 y gracias a la cual no pude dormir solo en toda una semana. Aún recuerdo al niño convertido en vampiro yendo a buscar a sus amigos en la noche, tocándoles la ventana del cuarto, flotando en medio de la niebla y con la cara verde. Espeluznante. La volví a ver hace pocos años con mucha expectativa, pero ya no fue lo mismo, lamentablemente. Igual me queda el recuerdo del mal rato que me hizo pasar. ¿Ustedes la llegaron a ver? Saludos. Aquí es donde Hallenbeck dice: Abel, por aquí se estrenó como Fantasma 2. Sí, señor. Cierto. Para aprovechar de hecho, un poco la estela de Coscarelli. Yo tengo una copia original en DVD como Fantasma 2. Cuando es evidente que no tenía nada que ver con la primera. Tiempo después se emitió en televisión como miniserie con el título del misterio de Salem Slot. Recordar que es una de las últimas interpretaciones del increíble James Mason. Pues bien, aquí voy a ampliar yo un poquito de información sobre el tema, porque nadie ha dicho que la película esté dirigida por Top Hopper. Por ejemplo. Por ejemplo. Por eso, o sea, tengo yo el DVD, ¿qué te crees? Nadie ha dicho que, a pesar de que se estrenó en cine, es una miniserie de televisión. Sí. Y fue producida por la Warner Bros. División de televisión. Es que esto en los 80 se hacía mucho. Sobre todo con las adaptaciones de Stephen King, sí, porque eran muy largas. Y entonces normalmente las emitían como dobles capítulos. Sí, no, pero luego también, por ejemplo, o sea, no solo ya con el tema Stephen King, y no me quiero pasar de género, pero, por ejemplo, con series de ciencia ficción o espacio como Galáctica, los episodios piloto... Bueno, el capítulo piloto de Galáctica se estrenó en cine, por eso además con el sistema Surround famoso. En algunos momentos los pilotos se hacían pasar por movies y sí, no sí. TV movies. Cierto. Y bueno, pues con lo del Stephen King ya era un clásico, ¿no? Ahí, buen dato. Pues aparte de que estuvo el señor Top Hopper en la dirección del capítulo, además creo que fue en el año 79, lo debió hacer entre Trampa Mortal y Poltergeist, aunque podría haber ahí más películas en medio. Sí. Y evidentemente en el reparto estaban David Soul y James Mason. La escena esta del hermanito, no era creo que era su hermano pequeño, llamando a la ventana porque los vampiros, si no les invitas a pasar, según la mitología vampírica, no pueden entrar. Algunos nos pasa sin ser vampiros también esto. Cosa que se explotó también, por ejemplo, en Jóvenes Ocultos. Sí. Creo que haciendo un pequeño homenaje a Salem Slot. Bueno, Déjame Entrar, ¿no? El mismo título también ya lo dice todo. Entonces, realmente a mí también es una escena de las que más me impactaron de niño. O sea, realmente yo me cagué y mi hermano más, o sea... Mira, mi experiencia, porque yo también intenté ver esta proyección en televisión española, supongo, porque eran los 80, no había otras. Y realmente yo me escaqueé al principio de mis padres y llegué a ver como, no sé si media hora, tres cuartos del capítulo, y cuando traen el sarcófago aquel al sótano, no quiero contar mucho de la película. Pero la cosa es que cuando empezó a salir gente calva con orejas puntiagudas y los dientes en punta, mi madre me dijo: tira para la cama, que esto no es para ti, que esto ya serás mayor cuando lo puedas ver. Y me tuve que ir. Y que también me hice un poco el remolón, y entre que me fui a la cama y no, y me puse el pijama y no, creo que la escena de la ventanita y el niño flotando pegando el cristal la llegué a ver. Y también me acuerdo muy flagrantemente de ella, la verdad. Voy a explotar más ramificaciones. Vamos a decir que el vampiro, el maestro, el vampiro primigenio, es del tipo Nosferatu, tuviéramos que basar en vampiros así por su clase y condición. De mucha edad, podríamos De mucha decir. Edad, sí. Esto, uno de los mejores juegos que lo explotó fue La Mascarada, y donde tenías diferentes clanes vampíricos y diferentes especies vampíricas. Bueno, especies. No te voy a decir que What We Do in the Shadows también, correcto, lo hacían también un poco lo explota, bien. Sí señor. Además, el Nosferatu era muy gracioso por... Quizá no por su gran abanico de interpretaciones, no. Pero sí por su casuística y su manera de afrontar las cosas. Humor situacional, se sí, llama señor. Aquello. Sí, señor. Era un poco, aludiendo a lo viejuno que era, pues explotaba el cine mudo, ¿no? El tal cual ¿no? Es plastic, total. Directamente. Bueno, pues esos toques Nosferatus del vampiro de Salem Slot, por un lado. Y por otro, claro, tú piensas que yo esta película la vi con mi hermano, y la escena del hermano llamando a la ventana nos hizo plantearnos qué haríamos nosotros en una situación semejante. Claro. Yo diría que esta es una de las películas que a mi hermano lo traumatizó un poco, porque mi hermano seguía mi estela de que yo... Hay que decir que tú eres un poco más mayor que tu hermano. 2 años. Vale. Entonces, claro, a mí me fascinaba el cine de terror y mi hermano quería ir un poco, siempre el hermano mayor, ir a colación. Claro. Pero él estuvo un tiempo que no podía ver nada de terror porque realmente luego no dormía, lo pasaba muy mal. Ya. Y esta fue una de las películas causantes, ¿no? Y aparte de plantearnos qué haríamos nosotros, si abrir la ventana o no a tu hermano vampirizado, que no recuerdo cómo acabó el debate, luego hubo otra de las cosas que a mí me rompió los esquemas con los vampiros que había visto hasta el momento. Uh-huh. Y es que, si no recuerdo mal, hay una escena en que lo quieren, digamos, al maestro vampiro doblegar con un crucifijo. Sí. Y él coge el crucifijo, lo machaca y dice: yo soy mucho más antiguo que las religiones. A mí vuestros símbolos religiosos no me afectan. Es genial. Con lo cual, te está desprotegiendo totalmente de cualquier tipo de protección que creías que tenías contra los vampiros. Lo siento. Claro, ya lo que has aprendido en otras películas no funciona. ¿Qué ya. pasa? ¿Qué haces en esta situación? Cagarte. Correr o cagar, sí. Sí, no solo puedes hacer esas dos cosas. En fin. Recordar que hubo una adaptación ya hace unos añitos con Rob Lowe, si no me equivoco. Ahí no me acuerdo. Sí. No sé si salía más Monsido. Se llamó también El misterio de Salem Slot. Ahora no recuerdo exactamente, pero hace unos 10 o 12 años salió una nueva, además creo que era TV Movie también. Uh-huh. Yo ya lo buscaremos. Recuerdo que tengo la novela para leérmela, porque todavía no me la he leído esta. Un clásico, gran novela. Y bueno, pero tengo DVD y tengo novela, la peli la he visto, la novela no la he leído. Así vamos, Jordi. Bueno, pues aquí ha quedado este pequeño recordatorio y de paso, pues, análisis de Salem Slot, Fantasma 2, o como nos decía Abel, que se llamó La noche del vampiro también, o sea que se puede encontrar por bastantes nombres. Pues bueno, hasta aquí el repaso al libro de visitas. Ya veis que hay cosas muy interesantes, o sea que no sé qué estáis esperando para entrar en el libro de visitas y decir la vuestra. Sí, o leeros lo de los demás o las demás. También, y si no, lo leo yo para machacar. Yo aprendo mogollón en el libro, lo reconozco. Y luego, esta es una semana con mogollón de estrenos. Es horrible. Pero... todo tiene un pero. De los mogollones de estrenos que hay, solo hay dos películas sin audienceras y además de distribución limitada. Muy limitada, además. Con lo cual, las vamos a nombrar, pero no van a estar en todos los cines de todas las ciudades. Es una gran lástima, porque además, al menos hablamos por una, es una gran película, la otra pinta muy bien también, pero tenemos lo que tenemos en este país, yo qué sé. De todas maneras, la buena noticia son dos películas que se vieron en el Festival de Sitges de 2016, sí. Con lo cual ya se pueden encontrar, para los que no tengáis en vuestras ciudades, la posibilidad de ir a verla en cine, ¿vale? Una es la de I'm Not a Serial Killer, uh-huh. La película dirigida por Billy O'Brien, con el señor Christopher Lloyd y Max Records, uh-huh. De la cual hablamos en el programa 707 de Sin Audiencia, el especial Sitges 2016, y ahí os remitimos si queréis saber qué se decía de I'm Not a Serial Killer. Sí, simplemente yo os recuerdo que I'm Not a Serial Killer es una de las mejores, y hablo de mi opinión, y más originales propuestas que ha habido en la cosecha de 2016, y que se no ha hecho más que cosechar premios por ahí. Me refiero que fue premio Panorama Fantastic en Sitges 2016, en el Festival de Molins ganó a Mejor Peli, Mejor Director y Mejor Actor. En el FAN 2017 se ha llevado el Mejor Guión y unas cuantas más de festivales de otros sitios de Europa y de Estados Unidos en las que ha estado ahí agarrando premios. O sea que podríamos decir que su fama le precede. Y ya está. Y la otra película es Animal de Compañía. El título original es Pet. Pet a secas. Sí. Sería Mascota. Mascota. Que está dirigida por el señor Carles Torrents, el director de Emergo, entre otras. Sí. Y que en este caso, pues, es una película internacional con un reparto que incluye al señor Dominic Monaghan, entre otros, Jeanette McCurdy o Kenia Solo. Y bueno, no voy a explicar. No, no expliques nada. Nada, porque yo creo que la sinopsis cuenta demasiado. Las películas que se llevan el premio al mejor guión en Sitges 2016, es mejor no decir nada del guión, ni de la sinopsis, ni de nada. Se llama Pet, animal de compañía, y en el póster sale una jaula rara con una señora dentro. Ya está. No tenéis que saber nada más, y que es del Carles Torrent. Sí, correr a por ella. Si ven el póster ya hay un spoiler, porque la jaula tiene una forma particular. Yo no lo he dicho eso. Lo has dicho. Ya. Lo he dicho de forma particular. Bueno, ya está. La cuestión es que yo reconozco que no he visto todavía Pet, pero caerá en breve. No sé si la semana que viene o dentro de dos. La tendremos prontito, aprovechando su distribución en el Estado español. Y va a estar simplemente confirmado de esta misma tarde distribuida por la Aventura Audiovisual en solo 3 cines de 3 ciudades de España. Solo 3. Y estamos hablando de los cinemas Girona aquí en Barcelona, del Artistic Metropole en Madrid y del Aragó Cinema en Valencia. Al respecto del anterior, que no lo hemos dicho, de Ian Nota Serial Killer, que está distribuida por la Contracorriente Films, hay una copia en Madrid y otra en Barcelona, pero no hemos averiguado al momento de comenzar el programa esta tarde de qué cines eran el de Madrid y el de Barcelona para ver Ian Nota Serial Killer. Investigar en vuestras ciudades y ya está. Así de crudo y así de feo está este panorama de estrenos. Entre ese mogollón, por qué no decirlo, de mierda que viene a la cartelera este fin de semana, tenemos dos películas, dos súper interesantes, que tienen solo, pues eso, tres. 5 salas entre los dos. Sí, sí, y puede que alguna igual se repita, que no, como no, las de Ain Notas y el Alquiler no las conocemos, vete tú a saber. Sí, pues a lo mejor es el Artistic Metropole, sí, o Cinema Girona, vete a saber. O alguna equivalente. O alguna equivalente. Pero sí, bueno, sí. Que así nos va. Dice que... Girona, dice Texas, dice Verdi, las salas habituales que suelen moverse con esto porque son pocas. Que tenemos esta semana la cartelera. Yelmo, sí, también. Tenemos la cartelera llena de carroña y entre toda esa carroña, pues un par de títulos de los mejores que ha habido en cine de género el año pasado y bueno, ya veis qué trato le dan. En fin, que no me voy a calentar porque ya estoy bastante caliente con la temperatura del Estudio 1 de Contrabanda. Sí, acabamos de superar los 42 grados. Dejando eso aparte, sí. Yo ahora mismo he despegado el brazo del respaldo de la silla de al lado, se ha quedado un trozo de piel pegada. Vale. Pero bueno, es que una de dos. O hace un efecto chulo. O se queda piel o te llevas astilla. Directamente. Según lo deteriorada que esté la madera, tío. Probaré con otra silla para ver si dejo rastro de sangre, que hemos dicho que habría sudor y sangre. Cuidado con la amarilla, porque como se suelte, te va a quedar una especie de tatuaje amarillo en el antebrazo que va a ser muy curioso en el trabajo mañana. Esto. Será lo que se llama tatuaje por ósmosis de pintura vieja, viejuna. Sí, y... un nuevo tipo de tatuaje. Sí, y además patente. Temperatura. Decir que hay un estreno más, lo voy a nombrar solamente. No, nómbralo. Lo voy a nombrar por dos razones. La gente vestida de rojo, ya lo sé. Sí, porque está basado en una serie de mucho éxito que yo considero que es una serie que es una mierda, pero tiene cierto componente adolescente, nostálgico, pajillero. Gamberril, podríamos decir, o no llega a ser gamberril esta serie, porque pajillero. Yo te lo juro que no podía con ella, ¿eh? O sea, veía las letras de empezar y la quitaba porque era una castaña de serie. Sí, lo siento, ha inspirado muchos monólogos de todos estos cómicos. Sí, sí, o sea, sí. Si no me equivoco, Iñaki Urrutia tiene un monólogo específico sobre los vigilantes de la playa. Uh-huh. Y estos Baywatch llegan ahora a la gran pantalla con la dirección de Seth Gordon, un hombre habitual dirigiendo comedias. Y con los señores Dwayne Johnson y Zac Efron, muy ciclados de protagonistas. Y aparte del componente nostálgico de la serie de Los Vigilantes de la Playa, la nombro solamente porque sale Alexandra Daddario. Sabéis que vale. Yo tengo especial debilidad por Alexandra. Y bueno, pues sencillamente, si sale ella, yo la nombro. Que el producto sea una bazofia o no, no lo sé. Jordi, cada uno tiene pero sus bueno, filias. Yo tengo mis filias y con Alexandra tengo una filia muy grande. Y muy fuerte. Y entonces, pues nada, pues ahí queda dicho que también estrenan este viernes Baywatch. Ahí lo tenéis. Vaya pedazo de semana de estrenos que tenemos. Pero bueno, se acerca el verano, chicos, chicas, y preparaos porque es que las palas siguientes semanas son peores. Las palas de escombros que nos van a llegar próximamente van a ser finas también. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? Ver cine en otros sitios, porque evidentemente en las salas comerciales pues no siempre coincide el gusto para poder ir a presentar nuestros gloriosos culos a esas butacas. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, y dejando ya este tema aparte, pues si quieres vamos a entrar un poquito en el tema del señor Adam West. Vale, el señor Batman. Sí, a ver, el señor Adam West evidentemente es conocido... sobre todo por la serie de Batman. Tiene un carrerón, eso sí. Sí, lo que pasa es que la mayoría de lo que hizo fueron series de televisión, aunque hizo mucha algunos tele. Largos uh-huh. de cine, pero no es lo habitual en su carrera. Luego, el personaje de Batman lo persiguió toda la vida, porque hizo voz para videojuegos, voz para series de animación con Batman. O sea, el mundo Batman estuvo siempre presente en su labor actoral, ya fuera como actor de doblaje, como actor invitado, etcétera, etcétera. Sí, es como Mark Hamill después de haber hecho Star Wars, por ejemplo. Sí, Leonard Nimoy después de hacer Spock. No se comió un torrao, pero lo llamaban de todos lados, o lo siguen llamando afortunadamente porque está vivo. y le... Bueno, ahora va a tener un protagonismo, ¿eh? Sí, sí, sí, también aparece en Kingsman, recordemos, un pequeño papel ahí, que me refiero que no siempre le llaman para poner la cara o decir unas palabritas y ya está, pero me refiero que es un caso de esos en los que... Un personaje te marca. Sí, te marca, y de hecho, a ver, yo reconozco que la serie Batman del 66 al 68 del siglo XX, pues se merece... toda ella un especial de no sé cuántas horas, porque me refiero que hay mucha chicha que cardar y que freír en la parrilla al respecto de esa serie, y no me extraña que marcara a Adam West y a otros artistas que estuvieron relacionados con la serie, porque en la época en la que se emitió, pues, o sea, hizo furor, o sea, fue una especie de revelación para mucha gente, y de hecho siguió siéndolo después de su época de estreno. Yo no sé qué pensaría la gente cuando la vio por primera vez en 1966. O sea, es que claro, debieron flipar, no sabemos a qué nivel. Y claro, eso pues llevó un hype que arrastró, pues, entre otros, al Adam West. No sí. sé. Bueno, de hecho, Adam West fue un precursor de lo que se dijo luego hacer un Tom Selleck. Claro. Porque el señor Tom Selleck... Explica, explica. Sí, sí, el señor Tom Selleck, recordemos que por estar haciendo la serie Magnum, una serie que tuvo gran éxito, renunció a hacer Indiana Jones con el señor Steven Spielberg. Por ejemplo. Cosa de la cual se arrepintió toda la vida, y de hecho luego hizo películas así de esa temática para intentar... Sí, un poco emular, ¿no? Emular. Hay explotaciones. Y no fue lo mismo, está claro. Pues al señor Adam West le pasó, esto no lo sabe mucha gente, algo parecido... cuando la serie de Batman, que solo tuvo dos temporadas... O tres. Dos años, tres temporadas. Le hizo renunciar a ser el relevo de Sean Connery como James Bond. A ver, el tío tenía un perfil ahí. Le ves las fotos con traje, sí, y con pipa en la mano y tal. Sí, y sí, perfil así, inglés. Tiene un aire. Tiene un aire, o sea... Sí, sí, de hecho, al parecer fue una opción anterior a Roger Moore. Uh-huh. O sea, que el señor West... nos hizo un Tom Selleck, fue el precursor. Pobre Entonces, West. Bueno, sí, sí, cosas que pasan. Hubiera cambiado el comentario sobre él, seguramente. Y además, hace muy poco lo vi en una de las últimas apariciones que hizo, que fue en esa serie tan denostada por algunos, pero que yo todavía veo algunos capítulos porque además a mi hija le encanta, que es Big Bang Theory, uh-huh. interpretándose a sí mismo ya, en uno de los capítulos de la temporada del año pasado. Esto ocurre en 2016, mucho porque. Sheldon siempre había querido que Batman estuviera en una de sus fiestas de cumpleaños. Ya sabemos que Joder. Sheldon es una persona un poco especialita. Sí. Y entonces, claro, deciden traerle uno de los Batman, pero ¿a quién pueden recurrir? Claro, Christian Bale, un poco inaccesible. Val Kilmer no cabe por la puerta ahora. ¿Qué sí, vamos a hacer? No sé. Bueno, no creo ni que les pasara por la imaginación contactar con, yo qué sé, con cualquier otro... Otro Batman, con George Clooney, por ejemplo. Sí, con Michael Keaton. Michael Keaton, o incluso con el Ben Affleck, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué deciden? Coger a Adam West, que además se ve que se presta, siempre que lo lleven a casa luego de la fiesta y tal, a aparecer en algún sitio como antiguo Batman. Y es muy bueno el capítulo porque en el coche, mientras van a la fiesta que le van a dar a Sheldon, empiezan una discusión. Los demás miembros del grupo, el Kudrapali, el Howard y no sé quién más está en el coche. Bueno. El Leonard, obviamente. Uh-huh. Sobre quién ha sido el mejor Batman, sin tener en cuenta a Adam West. Y Adam West hace su propia clasificación. Joder. Y es muy curioso, no la voy a desvelar por si alguien no ha visto el capítulo, pero tenemos a Adam West opinando sobre... los Batmans que ha habido y cuáles son sus preferencias en los Batman, que supongo que serían sus preferencias reales. ¿Lo impondrían en el guión o no? No lo sé. Queremos pensar eso. Pues. Queremos pensar eso. No sé. Yo he dicho, he nombrado 8 al principio del programa. Tendría que ser alguno de esos, digo yo. No sé. Sí, sí, sí. No, claro. Hablan además de Michael Keaton en adelante, ¿eh? Sí, claro. De los 90 en adelante, sí. Sí, sí. Sí, porque es verdad que desde la época West hasta... el Batman del Robbins y del Keaton, pues ahí hay un lapsus de que no hay digamos personaje de carne y hueso para hay otro, hay otros Correcto. Hay otros actores que le ponen voz en animaciones y cosas, pero no hay cara de con carne detrás del personaje. Uh-huh. Bueno, que este señor que es que tenía muchos tiros pegados, que es que nunca mejor dicho, porque Hizo mucho western. Hizo muchas series televisión. Y películas, incluso alguna producción italo-española, antes de hacer Batman. Me refiero que pues esos Bonanza o esos Maverick que tuvo, pues sobre todo pues como actor secundario, porque digamos que hasta que el tipo explotó en Batman en el 66, pues tiene un montón de registros, pero siempre son pues como secundario, ¿no? Incluso pues en la mítica Perry Mason también tiene un par de intervenciones, un tipo que además pues alternó algunos, como tú muy bien dices, titulitos por ahí, pero que tenían que ver un poco con el tema del western, como Jerónimo, por ejemplo, del año 1962. Y la verdad es que hay que decir que al respecto del gran éxito del Batman televisivo, que fue un caso un poco extraño como serie, porque fue un gran subidón de gaseosa que duró 2 años y 3 temporadas, pero que se esfumó tan rápido como subió. Y no sé por qué ocurrió, quizás la fórmula se agotó, quizás ya dejó de hacer gracia después de tantos registros, de tantos capítulos, pero hay que decir que tenemos en esos 3 años, del 66 al 68, 3 temporadas con 120 capítulos, nada más y nada menos, que se dicen rápido, aunque sean cortos, de explosión multicolor, de supervillanos yeyes, de chicas vestidas como a la moda futurista de la época de finales de los 60, con musicones dentro de la serie como el que tenía la intro de la propia serie, y que realmente pues es un hito de la televisión que fue complementado, creo recordar, con un largometraje que se realizó entre la primera y la segunda temporada. Me refiero que también tenemos ese registro de Batman en película en medio de esas 2 primeras temporadas, y que luego, pues después de que se canceló la serie, pues un poco pues el señor Adam West volvió a lo que mejor sabía hacer, que era pues secundario en un montón de series en los 70, desde Mannix a alguna otra como Primus o como Night Gallery. Me refiero que él siguió un poco con lo suyo después de haber saboreado el éxito de la tele con Batman y poco más, porque realmente una vez pasó a los 80, pues él volvió pues igual a meterse pues en sitios como Heart y Heart, Vacaciones en el Mar y alguna que otra serie así más de la época, pero ya también un poco pues desvinculándose de ese personaje que tanto le había dado a conocer y tanto beneficio a nivel de fama le produjo. Otra cosa es que con el comienzo de la, podríamos decir, animación gamberra en televisión, al principio de los 90, con Los Simpson y todas las series que siguieron después de Los Simpson, pues él volvió a resurgir, como hemos comentado un poquito antes, como vocero, como actor de doblaje, poniendo voces a personajes animados. No sé si quieres añadir algo, Jordi, pues en torno a sí, este quiero añadir algo largo comentario. Porque es una curiosidad, porque tiene un título de terror, además protagonizado por él. Hostia, ese se me ha escapado de todo. Aquí, claro, aquí te he pillado, ¿eh? Claro, este señor tiene 195 entradas en IMDb. Sí, claro, pero hay que saber buscar, porque es una mierda que yo no he visto, pero que me ha conducido a una curiosidad dentro de mi faceta heavy metal. Ay. Que voy a ampliar ahora mismo. Cuéntamelo, por favor. Pues en el año 1986 protagonizó una película canadiense de terror llamada Zombie Nightmare. Me suena. Pues esta película tiene un curioso récord, bueno, récord no, un marchamo, que es que IMDb tiene un top 100 de peores películas. Buah. O sea, lo que llama el lowest rated movies o bottom 100 movies voted by the IMDb users, ¿no? Sí, sí, sí. Ocupa El Insigne puesto 74 de las 100 películas peor votadas de IMDb. No está nada mal. No está nada mal. O sea, que aparece en el top 100. Seguro que habremos comentado algunas en este programa también. Seguro. De ese top. Esta no, pero alguna. Bueno, pues sí. El director de esta película canadiense es Jack Bradman. Y, bueno, pues resulta que cuando os lea la sinopsis desentrañaré por qué esta relación con el heavy metal. Un joven deportista llamado Thor es asesinado impunemente. Tras un macabro ritual, es resucitado como un zombie que se dedica a perseguir y acabar implacablemente con sus asesinos. Un detective de policía, Adam West, se ve involucrado y tendrá una invitación al infierno. Bien, pues junto a Adam West, el otro protagonista de la película, este deportista joven resucitado y tal, es John Michael Thor. ¿Quién es este John Michael Thor? Pues es un cantante de heavy metal, famoso en los 70 y en los 80, por tener un grupo que no conducía a ninguna parte, porque era un grupo sin pena ni gloria, pero él, que era culturista y que participó en bastantes films en los 80, hacía exhibiciones de fuerza durante los conciertos. O sea, yo llegué a tragarme un concierto entero del tipo este, cuando la música era bastante bazofia. Y hacía números del tipo, pues, doblar una barra de hierro, cosas así. Pero tenía un número bastante especial en que cogía una bolsa de agua caliente. La gente que no esté familiarizada con el tema de bolsas de agua caliente, eran unas bolsas que se utilizaban antes cuando tenías alguna dolencia en la espalda y tal. O para calentar la cama, calentar en el pueblo. Y que realmente estaban hechas de una goma durísima. Sí. Bueno, pues la prueba a la que él somete esta bolsa es que a pleno pulmón la inflaba. Inflar una bolsa de agua caliente es complicado. Es duro, es duro. O sea, olvidaros del peor globo que hayáis podido intentar inflar en vuestra vida. Duro de hinchar. Y la hinchaba hasta que la explotaba. Joder, o sea, capacidad pulmonar rollo brutal. Superman casi. Y curiosamente se ve que en el año 2015 le produjeron un documental, que debe ser una cosa tipo Sundance o así, porque por alguna enfermedad cardíaca o algo así, él le dicen que no vuelva a los escenarios, porque ya pasa de 50 años, porque tiene un problema coronario y tal, y porque él quiere seguir haciendo las exhibiciones que hacía cuando estaba con el grupo Thor. Y él desoye los comentarios y decide retomar su carrera al frente del grupo Thor. Y esta película tiene un 7,9 en IMDb. Joder. Este documental de valoración. O sea que a lo mejor es uno de esos productos entre la lástima, la penica y la cruda realidad. Sí, o es un buen documental. O es un buen documental que vale la pena ver. Aquí lo dejo porque yo no lo he visto. Y dejo también pues esta película que según la gente que la ha visto es infecta. Un 1, algo en IMDb y un 3,3 en Film Affinity. Zombie Nightmare. ¿Y tú a este señor y a su grupo los llegaste a ver aquí en España, en Barcelona? O no, los vi en un concierto grabado. Vale. ¿Tú piensas que era la época en que los conciertos aquí no llegaban, los veías en pubs normalmente que te los ponían? Sí, sí, o cuando te pasaban una cinta. O cuando te pasaban una cinta, un VHS, mayoritariamente. Yo llegué a tener algún concierto de los Kiss en beta, imagínate. Comprado en Inglaterra, cuando no existía internet, el tema contra reembolso, me lo enviarán o no. Había una tienda de discos que empezaba con los vídeos, que era Discos Gong, ya desaparecía tristemente, que se dedicaba a la importación, que nos sacaba la sangre y la pasta, todo hay que decirlo, pero al menos te traía cosas que si no, no podías ver. Y bueno, pues llegó un momento que yo buscaba cosas rarunas y curiosas, y Thor fue una de estas cosas. Y bueno, pues vi este concierto y me quedó bastante grabado el personaje. Ya digo, la música era realmente de lo peorcito que he visto. Derribo metal. Sí, sí. Pero bueno, como curiosidad. Sí, yo escuchando tu curiosidad he encontrado otra curiosidad, pero que no sé si es igual de infecta o peor. Pobre señor Adam West, perdónanos por comentar estas cosas que hiciste, pero bueno, también forma parte de una carrera de 190 y pico referencias, ¿no? Y es que en 2014... hizo una película llamada Monster Island, Isla Misteriosa, aquí en España, también que tiene una baja calificación en IMDb, 3,5, y que tiene la curiosidad de que el papel que hizo Adam West era el de un doctor llamado Dr. Harryhausen. No sé si... Yo no he visto la peli, ¿eh? Lo acabo de encontrar ahora reseñando aquí registros del señor West. Pero me huele que igual es un homenajillo encubierto al Ray Harryhausen, es una peli, esta isla misteriosa, dirigida por un primo mío estadounidense llamado Jack Pérez, y que, joder, qué fuerte. No, no, te veo ahí. Y que es que acabo de ver la portada de I Am Thor. El documental de 2015, esto es 2015. Pues tiene muy buena pinta a pesar de la portada. Sí. No, he dicho Sundance, no, fue selección oficial en un festival de films, pero el Slam Dance 2015 festival, pero supongo que bueno, que salió poco de este contexto. Bueno, yo no quiero alargarme más con La Isla Misteriosa, simplemente decir que aparte de mi primo Jack Pérez en la dirección y de Adam West haciendo de Dr. Harryhausen en esta película, también tenemos a ilustrísimas figuras del cine de la zona baja de IMDb como Carmen Electra o Mary Elizabeth Winstead. Ahí queda. Bueno. Este pequeño recuerdo ahí, no sé, Adam West. Que... Sí, hemos destacado cosas más positivas y cosas. No, tienen por qué ser negativas. No, para nada, es trabajo. Pues, o sea, a mí, es trabajo. O sea, yo rindo mi pleitesía a cualquier currante del cine y de la televisión que tenga tantas referencias como tiene este señor, que ha hecho tantos registros diferentes y que además, pues, por unas cosas o por otras, pues ha dejado ahí. Imágenes icónicas en los cerebros de mucha gente y eso es muy complicado de conseguir. Ya está. Pues nada, despedimos al señor Adam West y vamos a entrar un poco en cositas que hemos visto. Sí, porque aparte de mirar noticias y MDBs y cosas de estas, también solemos ver películas y series. Sí, sí, sí, mantener series al día, de las que están siendo bastante interesantes. Sí. Y luego ver películas, aunque a veces uno tiene un plan para ver una película y luego se lo cambian. Ya. Pero son ¿Quieres contarnos esos planes que cambian o qué, Jordi? ¿O quieres que entre yo? Te voy a contar y luego te dejo que te explayes tú. Sí, porque además me voy a explayar porque tengo una peli larga coreana, o sea que me voy a explayar. Yo tenía en mente ver una de dos películas, las dos del lado oriental. Uh-huh. Y cuando estaba predispuesto a elegir entre una u otra, una no voy a decir cuál es porque posiblemente hagamos un programa doble. Lo haremos. En breve y no quiero desvelar. Te he visto ahí, bien bueno. Pero la otra es una película que además ya está disponible para los que tenéis la gran N y que es del protagonista de The Raid y The Raid 2 Barenzal, ¿vale? Del uh-huh. Iko Uwais. En este caso dirigido por Kimo Stanbuel y Timo Janjanto, ¿vale? Sí, cine indonesio, no nos engañemos. Tal cual, ¿qué esperabais? Y es la nueva producción de Hostias como panes, uh-huh. cuasi pictóricas. La película se llama Headshot, es de 2016, es del año pasado, y bueno, pues yo estaba entre la película que no puedo nombrar y esta Headshot para vérmela y para pasar un rato entretenido. ¿Qué pasó? Mi pequeñajo se vino a la cama porque estaba así ñoñito, con ganas de mimos y quería un poco de su padre, que también lo entiendo, pasó todo el día currando en el cole, pues también Ajá. tiene derecho. Entonces, claro, tuve que variar porque evidentemente este tipo de películas, pues mi mujer me amonesta gravemente si las sí. veo con mi hijo. Saca más tarjetas de sí. las que podrías tú recibir. Ese cambio de planes me llevó a algo que para mi paladar pudiera ser infecto, pero para un paladar infantil fuera pues bastante ameno, sugerente. Entretenido y sugerente. Uh-huh. ¿Qué me pasé? A la Gran Muralla. Que no dejamos de estar en esa zona del mundo, un poco más para allá. Correcto. Joder, ¿qué tenemos en la Gran Muralla? Bueno, pues tenemos al señor San Yimou, un señor que se llevó todos los alabos por Sorgo Rojo, película que debo decir que yo casi me duermo. Me pueden aporrear ahora todos los señores de la crítica. Bueno, pelis contemplativas un poco, ¿no? También, sí. que se basan en planos fijos. Sí, pero luego se pasó tópicas, a la épica sí. con Hero, con La Casa de las Dagas Voladoras, sí, que son etcétera, bien, etcétera. Bien, bien diferentes. Entretenidas, películas sí, sí, sí. que yo me lo pasé muy bien. Muy grandilocuentes, grandes diseños de producción y tal. Sí, grandes acrobacias en las luchas. Pero los oropeles de Hollywood seducen. Entonces, ¿los oropeles quiere decir el money también? ¿O oropeles en general? Vale, vale. Entonces, ¿qué tenemos? Pues al señor San Yimou, que hace una coproducción entre China y Estados Unidos para dirigir La Gran Muralla, película que sabéis que estuvo en las grandes pantallas el año pasado y que despertó no poca polémica. Uh-huh. De momento, para encabezar el reparto, le meten un par de nombres, como Matt Damon y William Dafoe. Joder, yo voy a verla. Cual, claro, estuve a punto, ¿eh? Dices, hostia, bueno, me estás metiendo chicha. Uh-huh. El señor San Ji-mu, con esto, ¿qué puede hacer? Bueno, pues el problema, yo voy a hacer de abogado del diablo, porque le han pegado tales palos a esta película. Ya, quizás por ser de San Ji-mu o porque no, es mala. No, por la temática. Por la temática. Vale. Entonces, yo voy a romper una lanza a favor de la película. Me parece bien. Sencillamente por cargarme todas las críticas a las que la han sometido. O sea, es que la han pelado como a un gato escaldado. Ya. A ver, lo primero que hace la película es hablar sobre la construcción de la muralla china, que ha servido para repeler durante siglos invasiones exteriores de diferentes tipos de ejércitos. Entonces, lo primero que dice la película es: estas invasiones han sido invasiones históricas e invasiones de leyenda. En esta película vamos a hablar de la leyenda. Con lo cual, qué bueno, ya te están contando un cuento chino. Sí, desde cuento el principio. Chino, filipino, no, chino. Chino, o sea, chino de la China ya te están diciendo, continental. Te vamos a contar un cuento. Sí. ¿Entras en el juego o no entras en el juego? ¿Quieres fábula o no quieres fábula? Correcto, porque bueno, ya el personaje del Matt Damon desde el minuto uno es la quinta esencia de Ojo de Halcón. O sea, arquero. Arquero. Ríete de Ojo de Halcón. Hawkeye. O sea, es brutal lo que puede hacer este hombre con un arco en las manos. Y además, sus deducciones son parecidas a las de Shin Godzilla, que dentro de un ascensor saben los movimientos que está haciendo Godzilla fuera por inducción metafísica. O por la vibración del ascensor. Sí, pues aquí pasa algo parecido, ¿vale? Vale, vale. En fin, con lo cual quiero decir que hay sobradas continuas. Siempre en favor del espectáculo, quiero pensar. Siempre en favor, o sea, es una película de acción y espectáculo. Que en el cine, debo decir también, ha de resultar impresionante. Ya. Porque si una cosa no se le puede echar nunca en cara al señor San Ji-mu, es el diseño de producción. Ya. O sea, esa muralla llena de soldados, con uniformes de distintos colores, ha de ser un cromatismo tan rico y puro en pantalla, que ha de ser flipante. O sea, realmente los arqueros son de un carmesí aclaparador. Qué bueno. Los lanceros son de un azul brillante metálico. La infantería es de un color negro vívido y lustroso. O sea, una pasada. Y por otra parte, ya puedo decir, porque yo supongo que es un spoiler que se ha dicho ya muchas veces, voy a intentar minorizarlo, pero voy a tener que decirlo. Sí, me temo que es una película de monstruos. Ya me esperaba yo esto. Yo. ¿Vale? Es una película de monstruos. Ya hemos dicho que es una fábula, con lo cual no os esperéis la invasión de un ejército. ¿Te acuerdas aquello que hablamos de sí, las cosas previas? Dijimos que podía haber sido extraterrestres. Sí. Bueno, quizás una crónica previa a Guerra Mundial Z. Por ejemplo. En la época antigua. Sí, dijimos que podían ser zombies. Bueno. Son criaturas. Bueno. De hecho, son monstruos. Es más parecido a un monstruo que a un zombie. Quien se piense que han explotado temática zombie, no. ¿Vale? Vale. Además, nacido de una leyenda. O sea, cuentan que por motivos de la codicia de los seres humanos, hubo un castigo que trajo esta maldición. Es una maldición que reaparece cada 60 años. Entonces, estos seres van aprendiendo también. Durante esos periodos de letargo, saben cómo han evolucionado las defensas de los chinos, humanos, de los humanos, y entonces pues también van intentando mejorar su estrategia. Entonces, bueno, tenemos realmente un enfrentamiento entre dos ejércitos que actúan de manera dispar. Bueno, pues con todos estos elementos, tienes una película de corte infantiloide, sí, de aventuras con una CGI más que aceptable, pero que nadie busque al Zhang Yimou de las producciones chinas, que nadie busque al Matt Damon de Bourne o de Interestelar, porque no es, que nadie busque al William Dafoe con profundidad, o sea, no han hecho el egipcio clarísimamente, en fin, o sea, se la han cargado por activa y por pasiva. Yo entiendo que si entras en el juego de no buscar nada más que entretenimiento puro y duro, incluso como cine familiar con elemento fantástico, la película es una película de bichos, joder, de monstruos, tan a gusto, con sus pasadas, con sus sobradas, flipadas, y a partir de aquí, pues échale lo que quieras. Y ya está. Se ha criticado también, es que claro, he oído críticas para todos los gustos, se ha criticado que el San Ji-mu se venda a que el héroe sea blanco y que salve al ejército chino un héroe blanco. Cuando yo creo que hay una lectura mucho más importante, que es lo que esa persona que viene de donde viene y es lo que es, aprende y precisamente la filosofía china le hace cambiar. Ya, porque, que parece ser que la gente tiene una venda en los ojos para ver eso y que solo ve que el blanquito coge y salva a los chinos. Ya. A ver. Es una lectura un poco básica. Claro, la gente se queda y además uno lo asevera y van todos detrás ahí. No sé, la gente, yo no sé si es que los análisis se quedan en la superficie o sencillamente. Sí, o siguen al primero que hizo el análisis y lo copian. También. Porque sí, cuando alguien dice algo, ya el siguiente ni se lo plantea. Y, sí, eso es así. Claro, y paso ya de verla y pongo lo que puso el de antes. Total, sí, me van a pagar. Aquí igual. Podríamos hacer la sentencia de cola blanca, de saber cuándo un crítico ha visto la película o simplemente esta es buena, se ha inventado esta es buena la crítica, ¿no? Bueno, pues un poquito así. En fin, que yo viéndola con mi hijo, él se la pasó bien, la disfrutó, la película está bien, se nota un poquillo. Por una historia de tensión sexual no resuelta que aquí los chinos retienen mucho. Ah, vale. Dicen que semen retecta un veneno est o algo así. Sí, eso, algo así, eso, una expresión parecida. Decían los monjes cristianos. No bueno, sé por pues qué. Aquí hay mucho semen retectum y bueno, pues esa retención. A veces produce monstruos. No sé si salen de ahí, pero realmente hay una tensión sexual no resuelta que vale. No voy a decir si se resuelve al final o no se resuelve. Ya, porque quizás también ha podido influir que se haya buscado una calificación determinada para esta producción. La película está enfocada, Clara, joder, en el primer momento, no, es igual. Vale. Enfocada a un público familiar. Generalista, podríamos decir, ¿no? Un poco. Para poder ir a verla en familia y disfrutarla pues a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una película que toca el género, el género de monstruos, género de aventuras, pero que nadie busque un contexto histórico, o sea, claro, es que bueno, hay un marco histórico, pero es una historia pero es fantástica. Que la gente ya abre la crítica o la crónica sobre la película, patada a la historia, no sé qué, no sé cuánto. A ver, sí. Pero si lo primero que te dicen es que es una leyenda, coño. Patada a la historia, ¿qué historia? Patada en tu boca. Por cretino. Por eres cretino, un cretino. Joder. En fin, bueno, qué pues fuerte. Aquí he ejercido de abogado del diablo y debo decir que la película no es nada del otro mundo, pero es una película bueno, entretenida. Si entretiene, debemos decirlo, Jordi. Y es una de las máximas que le pedimos y a yo, las cosas que vemos. Mira, pues como en momentos de necesidad no puedo ver según qué productos, porque tengo a los niños y tal, pues veo estos productos y al menos pues me lo paso entretenido y dentro de lo que cabe. Pues tampoco es haber tirado hora y media de mi vida. Bueno, porque incluso además, si a tu hijo Sergi le dio una cierta satisfacción, quizás ha crecido en él un poquito más a un visionador experimentado con su corta es un paso edad más, también. Es un paso más. Que me refiero que quizás lo que puede ocurrir ahora es que como yendo a buscar tu cobijo pues encontró la gran muralla, quizás vas a tener que empezar a preparar más títulos porque como le haya gustado va a querer repetir. No, pero yo le voy induciendo. Lo que pasa claro. Que a veces escogemos lo que dan por televisión, que entonces claro. Por esas cosas ha visto cosas como Divergente y todas esas sí, cosas bueno, que le gustan y a mí, bueno, pues evidentemente prefiero casi la Gran Muralla que Divergente, Convergente y todo esto. Y luego otras que les cojo yo directamente y que, bueno, pueden ser desde Gremlins o Goonies a cosas más recientes. Por ejemplo, el juego de Ender le encantó. O sea, él acabó la Gran Muralla hasta de papá. Pero claro, acabó el juego de Ender y días después me seguía hablando claro, de Ender. Y de, o sea, quiero leer el libro. No, porque realmente, claro, el juego de Ender es una película que ves con 10 años y que ves Ender Wiggins, que tiene esa edad y que claro, hace lo que hace. Te identificas con el personaje. Es que te identificas claro. Absolutamente. Y él se quedó fascinado, ¿no? Y sin haber leído, evidentemente, la novela de Orson Scott Card y todo el mundo que genera luego, ¿no? Con las continuaciones, La Voz de los Muertos y todo eso. Pero bueno, yo intento darle bagaje, que él vaya escogiendo y bien, tío. Para que vea una tontunada de otra cosa. Zanjimu, porque Zanjimu. ¿Qué ve tu hijo cuando pues películas de Zanjimu? Películas de Zanjimu, no las sí, que tú no, te no, piensas. No, hace poco hubo una controversia porque alguna leía pues no esa, sé qué. Esa mismo. Bueno, pues me alegro de que te haya parecido a bien hacer de abogado del diablo de la Gran Muralla porque A mí ya me olía que iba por este lado sin haberla visto y bueno, pues tú has ahí un poco reafirmado esas sospechas que teníamos sobre esta película y que tampoco yo había, digamos, leído o reseñas o críticas en sitios de género, que es donde se deberían leer las críticas de esta película y no en sitios generalistas en los que pues simplemente eso lo que hacen es intentar pues ponerse una venda en los ojos y no ver lo que hay que ver, que es el entretenimiento, ¿no? Al final. Uh-huh. Después de este carraspeo con el micro bajado, ¿quieres que sigamos viendo películas del Extremo Oriente? Pues venga, vamos a ver otra película del Extremo Oriente. Que sepáis que esta coincidencia, digamos, de temática geográfica ha sido totalmente aleatoria. O sea, ni Jordi sabía que yo iba a hablar de una peli coreana, ni Javi sabía que Jordi iba a hablar de una peli de Zhang Yimou. Pero bueno, vámonos a ese país cercano a China que es Corea. Cuando decimos Corea es Corea del Sur. Hay gente que se piensa que Corea, pues eso, es grande, pero no, está dividida en dos partes y todas las pelis se hacen en el sur. El día que la del norte se empiece a hacer películas o se una con la del sur, ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, ¿qué es lo que yo he visionado estos días recientemente pues, del cine coreano? Pues una de las películas que más, taquilla trajo, al menos en Corea, en el año 2016, es una película que se llama, con el título inglés, The Age of the Shadows, que aquí se vino a bien a titular El Imperio de las Sombras. Cambiaron la era por el imperio, pero bueno. Y este título pues es el título de 2016 de un mítico, porque para mí es mítico, director coreano, que no es otro que Kim Ji-bun, y que en este Imperio de las Sombras pues se vuelve a meter en temáticas históricas de Corea. Y para quien no se acuerde de quién es Kim Ji-bum, ahora no voy a hacer una retrospectiva suya, pero decir que es el director de Eyes of the Devil, de The Last Stand, una película de Schwarzenegger, para quien se piense que esta gente solo hace películas con actores coreanos, y que pues en este pasado año 2016, pues estrenó El Imperio de las Sombras, este The Age of Shadows. Decir a nivel introductorio también que es la primera producción coreana, en la que se mete la todopoderosa Warner Bros. ¿Por qué se mete la Warner en Corea? Pues evidentemente que quieran ganar mucho dinero no quiere decir que sean gilipollas. El cine coreano en los últimos tiempos, ya desde hace bastante tiempo, podríamos decir, pues tiene un alto nivel y consigue unos altos beneficios también, no solo en su país, sino en festivales de todo el mundo, y pues los señores tiburones de la Warner pues quieren hincar sus dientecitos de tiburón en este pastelito que es el cine coreano, ¿no? Podemos decir que The Age of Shadows es un blockbuster, no es una película de esas que tiene presupuesto, que tiene pastaca, que de hecho, pues, una vez vista, se entiende por qué ha tenido el éxito que ha tenido en su país, pero es que también The Age of Shadows vuelve a reincidir en una época muy concreta de la historia de Corea del Sur, que tiene mucho éxito en el cine también últimamente, que es la época de la ocupación de Corea por parte de Japón, que ya hemos comentado aquí en unos cuantos títulos. Sí, títulos como Assassination o alguno que otro en el pasado que incluso con más toques fantásticos y tal. Pero aquí nos vamos, si Assassination, por ejemplo, era una película de acción y con un toque histórico, pero que primaban las escenas de tiroteos y las acciones bélicas y tal, en The Age of Shadows nos vamos, como su propio nombre indica, porque el nombre está muy bien puesto, nos vamos al lado de las sombras, al lado del espionaje, al lado del contraespionaje, y tenemos una trama en la que pues un policía de origen coreano, pero que trabaja para la policía de Japón en Corea, en la Corea ocupada, pues se dedica a cazar a activistas independentistas, es el término que tienen en la película, y que tratan de pues boicotear y de poner en entredicho pues la autoridad de Japón en la Corea ocupada. Siempre con el uso de la fuerza, todo se ha dicho, ¿eh? O sea, aquí estamos en una situación histórica dura, seria, en la que pues las acciones de la resistencia, por decirlo de alguna forma, coreana contra los japoneses es darles donde más duele y si puede ser en el morrico con un palo ahí bien calentico, pues mejor. Y este es un poco el plan que tenemos en The Age of Shadows. Este policía que es el protagonista va a tener que, entre sus idas y venidas, cazando contra insurgentes coreanos, pues digamos que va a tener momentos en los que va a dudar del bando al que está sirviendo y que eso va a provocar que la insurgencia coreana pues quiera captarle para sus filas. Como os digo, en este argumento de espionaje y de contraespionaje, del que no quiero decir muchas cosas, las tramas son muy interesantes, pero tienen pliegues y repliegues en los que las motivaciones y los intereses de los personajes van a hacer que esa trama vaya un poco cambiando, serpenteando, conforme cambian los intereses de esos personajes. Decir que en todo este percal de espionaje en la ocupación japonesa de Corea, pues tenemos un reparto coral, coreano, sobre todo, espectacular. Porque, por ejemplo, y voy a decir solo tres nombres por no cansar un poco con el largo reparto que tiene The Age of Shadows, pero tenemos, por ejemplo, al papá pijo coprotagonista de Train to Busan al frente del reparto, al señor Gong Yu, pero también tenemos, ejerciendo de policía coreano que trabaja para los japoneses, este que os he dicho que es el coprotagonista, pues al señor Song Kang-ho, que no es otro que el actor que hacía de sacerdote en Thirst. ¿Vale? Y por otro lado, pues tenemos también al Lee Byung-hun, el poli vengativo de Aushau the Devil, por ejemplo. Por decir solo tres nombres, tres caras reconocibles del cine coreano de los últimos tiempos. Y que aquí además están, actores importantes. Sí, importantes, y que incluso algunos, como el Lee Byung-hun, que ya ha hecho papeles en Estados Unidos, que ha estado en la última de Terminator, que ha estado en Los Siete Magníficos, y que pues están rodeados de otras stars más todavía del cine coreano, ¿no? Decir que la película, a pesar de que es de espías y que tiene un tono muy sobrio y que, como su propio nombre indica, es una peli sombría, que no tiene muchas alegrías, no hay chistes, no hay bromas, no hay escenas, digamos, de desconexión de la tensión, pero sí que es una película que tiene en algunos momentos escenas de acción, podríamos decir, increíbles. La película comienza con una de esas escenas, que es una especie de, voy a intentar no hacer muchos spoilers, de acoso, de asedio, de caza por parte de la policía coreana colaboracionista, intentando agarrar a uno de los miembros de la resistencia. Este señor de la resistencia intenta huir y se produce una persecución. Un tío contra un pelotón de policías persiguiéndolo por tejados, por vallas, por fincas de planta baja. Una escena nocturna. Ya sabéis qué complicado que es las que os gusta un poco el cine de acción, hacer buenas escenas nocturnas en el cine. Es muy complicado por la iluminación. Aquí parece que sea de día, o sea, es de jodida noche toda la escena, pero está tan bien rodada, tan bien planificada, tan bien, digamos, sincronizada la acción de los secundarios y de los extras que participan en la escena, que es una de esas que dices, joder, tío, o sea, es que solo por la escena inicial ya te pueden dar premios. A nivel de cine serio, no hablo de cine ya de acción o de género en concreto. Esto ya trasciende un poco la calidad que contiene, ¿no? Luego, en la segunda parte, el último tercio de la película, hay otra escena también que sobresale sobremanera, que es una escena que se produce en una estación de tren, creo recordar que de Seúl, o de cómo llamaban a Seúl en la época ocupada por los japoneses, que también, o sea, sí, yo resoplo, o sea, porque es que, o sea, escenaza, o sea, llega un tren, en el tren van unos personajes que la policía quiere cazar de nuevo, Y se produce ahí una deflagración, un subidón de tensión y de acción, y eso está, pues oye, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí se me cae la baba viendo la escena de la jodida estación de The Age of Shadows. Realmente, la película tiene un entrelazado argumental que en algunos momentos puede llevar, no a confusión, pero sí que igual te puede echar un poco para atrás, porque hay un gran baile de nombres, de personajes, y todos son nombres coreanos, y si igual no estás atento, pues quizás dices, hostia, ¿este de quién están hablando? ¿Del que lleva el bigotillo, del que lleva el tupé o del que lleva el sombrero blanco? Porque claro, todos, para distinguirlos, tienes que, digamos, que jugar a ponerles una referencia visual para que luego cuando los nombren te puedas un poco... Un poco rollo el quién es quién, ¿no? Sí, yo es un poco... ¿Quién lleva gafas? ¿Quién lleva bigote? Yo un poco es la táctica que sigo en estas películas en las que todos tienen un nombre compuesto coreano que dices, hostia, hasta que no lo he oído 20 veces no me quedo, y más en una película, ¿no? Pues que sepáis que como punto, digamos, un poco en contra, podría haber una parte de público occidental que podría tener una cierta problemática con seguir la trama al respecto de la profusión de personajes que hay en el argumento de The Age of Shadows. Y luego, pues, otra cosita también que se podría decir en contra de la peli, aunque no mucho, porque esto es más un deseo que no una cosa que esté mal, y es que en esta trama de espionaje y de contraespionaje, ocupacionismo y tal, gente que quiere preparar atentados, activistas que son capaces de cualquier cosa con conseguir su objetivo, pues hay algunos personajes que son occidentales, que pasa como en la Gran Muralla, pero a diferencia de la Gran Muralla, creo, aquí aparecen solo de forma un poco testimonial, simplemente pues ponen la cara y ya está, no son actores conocidos. Y pues vista la vinculación que tienen con la trama, a mí me ha dejado un poco con ganas de saber más de estos personajes y de qué tipo de cosas que han hecho en Europa les han llevado a la Corea ocupada por Japón y además para hacer lo que van a hacer, que no es turismo precisamente. Entonces a mí esa parte del guión como que me dejó con un poquito de ganas de saber más, ¿no? Y por otro lado, pues decir que en general es una peli que es muy recomendable, que es espectacular cuando tiene que ser espectacular, comedida cuando tiene que ser comedida, con unos registros actorales de alto nivel, ya os he remitido antes algunos de los nombres que tenemos ahí, y que es una peli de espías, de tomo y lomo, pero de los espías, digamos, a ras de suelo. No esperemos aquí flipadas como en Assassination, por ejemplo, como en películas de Bond, porque aquí, digamos, la gente muere de forma muy fácil, la sangre salpica un montón y además, como en muchas otras películas coreanas, pues además queda bonita, que es lo feo barra bueno que tiene un poco el tratamiento de la violencia que tienen las películas coreanas, que hacen que la violencia sea algo exquisito. Pues aquí también ocurre. En fin, que es una producción que yo como occidental pues envidio que ocurra más a menudo este tipo de producción en sitios o en países occidentales y que, joder, pues para ver cosas como esta, pues me tengo que ir a Corea a verlas. En fin, ya sabéis que yo también tengo un poco de filia con este cine, con esta zona del mundo cinematográficamente hablando y que, bueno, pues The Age of Shadows, a pesar de que es una película que no es fácil por el localismo que podríamos decir que trata en cuanto a su contexto histórico, pues realmente sí que es una película a resaltar. Y creo que con esto me voy a plantar ya, porque si no me voy a comer todo el tiempo. Yo te quería hacer una pregunta, porque dime. He visto por ahí gente que dice que tiene cierta similitud como si llevaras a Corea una novela de Agatha Christie. Por situaciones, por personajes, por interrelaciones de esos personajes. Yo no sé si es acertada esta comparación o no. Hombre, yo creo que lo de la Agatha Christie lo dicen sobre todo porque hay un buen cacho de peli que transcurre en un tren rollo asesinato. Orient Express, ¿no? En el que te dije. Entonces, quiero pensar que ese, que viene de ahí. Viene de ahí. Lo que pasa que sí que es verdad que al ser una trama en la que unos personajes tratan de engatusar y engañar a otros, pues que hay un subtexto detectivesco, como en todo espionaje clásico, digamos, ¿no? Pero yo la veo una peli que es mucho menos detectivesca que lo que podrían ser las que se han basado un poco pues en los relatos de Agatha Christie. Tiene su toquecillo, pero quizás eso lo dicen también un poco también porque es la estética. También es, no lo he dicho, pero el vintage de los años 20 que destila esta película del siglo XX es genial. O sea, me refiero que hay un diseño también de vestuario, unas peluquerías, unos bigotillos, un atrezzo que te hacen meterte muy en esa época. Y eso quizás sí que hace coincidir en época, al menos, a algunos relatos de Agatha Christie con lo que ocurre en este Imperio de las Sombras. O sea que algo hay, pero que es mucho más, todo mucho más coreano y a la coreana. Y un poco a la japonesa también, porque los japoneses se las traen, ya lo sabemos. Pues mira, como no queda mucho tiempo y ya para despachar American Gods nos vamos a esperar al capítulo 8. Y hacemos el final season. Sí, que viene. Porque en 7 minutos no vamos a hablar de 3 capítulos, que además cada uno por separado tiene su enjundia y su aquel. Tienen sustancia. Siendo capítulos bastante diferenciados, la verdad. También mola. En planteamiento, en muchas cosas. Sí. Pues voy a hablar, hemos estado en China, uh-huh. Hemos estado en Corea. Ajá. Y vamos a visitar Japón. Pues venga, si es que estamos orientals, vamos a... ¿Recordáis que hace un mes o así nombré un programa doble que hicimos en casa con Kubo y las dos cuerdas mágicas y Bayana? Ajá. Sobre todo Kubo, quería hablar de ella un poquito más en profundidad porque creo que merece la pena. Kubo para mí es una de las grandísimas sorpresas del cine de animación de 2016, uh-huh. Pero yo creo que se ha de dejar claro que para mí es un cine de animación para adultos. Ya. Porque... aunque la pueden ver niños, es una película en que con lo que de verdad estás flipando es con el trabajo del estudio Laika en la stop motion. Vale. Lo que estáis viendo, aunque tenga ayuda de CGI, es animación en movimiento a movimiento, fotograma, con maquetas, fotograma a fotograma, con muñecos, ayudado por un CGI muy convincente, pero no es una animación 3D. Ajá. Aunque os lo parezca. Y de hecho, en los créditos finales, os muestran uno de los personajes más increíbles de la película, cómo mueven la maqueta para hacer el fotograma a fotograma, y es para flipar. O sea, de verdad. Es arte. Artesanal, además. O sea, artesanal, pero artesanal viene de arte, y es que aquí claro, el arte claro. Está reflejado con mayúsculas. Esta Kubo y las dos cuerdas mágicas, Kubo and the Two Strings, es una película de Estados Unidos, del estudio Laika, dirigida por Travis Knight, que ha sido parte fundamental en la creación tanto de los mundos de Coraline como de Norman o los Box Trolls. Bueno, pues es una historia creada por Shannon Tindall y Mark Himes, que el propio Mark Himes junto a Chris Balder ha guionizado. Realmente la historia es bastante sencilla. Kubo es un niño tuerto que cuida a su madre, que está en un estado mental bastante crítico. Uh-huh. Él es huérfano de padre y bueno, nunca le han acabado de explicar el porqué. Entonces, para mantener a su madre, que ya tiene la cordura, le pende de un hilo que está cada vez más fracturado, pues él se dedica a ir al pueblo, porque ellos viven aislados en una especie de cueva en la montaña, y se dedica a contar historias tocando una especie de guitarra japonesa, ahora no sé cómo decir, como un ukelele, no será un ukelele, pero... una guitarra chiquitica. Sí, un tipo de guitarra así, que se toca con una púa gordota triangular. Sí. Perdonaréis mi absoluto desconocimiento de los instrumentos de cuerda japoneses. Y, bueno, pues resulta que cuando él se pone a narrar una historia tocándola con esta guitarra, vamos a llamarla guitarra, por simplificar, sí. o burger directamente, pues entonces resulta que él suelta unas hojas de papel que automáticamente se van convirtiendo con las notas de música que él va tocando en origami. Joder. Y se convierten en figuras que representan la historia que él narra, con lo cual tiene todo el pueblo subyugado cada vez que él cuenta una historia. El problema es que nunca puede acabar sus historias, porque sus historias son vivencias que le cuenta su madre, que solo son retazos y que nunca llegan a una conclusión. Él comete un error por no oír los consejos de su madre en un momento en que no está enajenada, y a raíz de ese error una vieja venganza de familia va a acosarle y él va a tener que emprender la búsqueda de la armadura de su padre. La armadura de su padre, que fue, al parecer, un famoso samurái. Bueno, pues la película sencillamente narra esto. No es, conceptualmente, no es una película complicada. Sencillamente, Kubo deberá, para intentar evitar una venganza familiar, encontrar la armadura de su padre para enfrentarse a, con un personaje que hasta el final no conoceremos quién es, que está interesado en acabar con él. También se explicará por qué perdió el ojo. Y en esta aventura le van a acompañar unos compañeros un tanto especiales, tanto en forma y característica como en identidad. Pero eso también se desvela al final de la película. Entonces, sencillamente vamos a recorrer un camino y a lo largo de ese camino van a pasar aventuras. Todo está hecho con un gusto, con prácticamente poesía visual brutal. Y por eso quizá la película se pueda en algunos tramos hacer aburrida para un niño. Ya. Pero yo creo que cualquier persona que le guste el stop motion, la animación y además la historia está narrada de una manera efectiva, simpática, con algún toque de humor para desengrasar, pero no es la tónica habitual de la película. Vale. Porque la película tiene mucho más componente trágico, aunque pueda ser una tragicomedia. Y bueno, sencillamente acompañaremos durante hora y media a Kubo en su viaje y veremos la resolución de la historia. Yo, absolutamente recomendada, para mí una de las mejores piezas de animación de 2016. La vi en su momento, la revisé hace poco y es de esas películas que puedes disfrutar de verdad. Por cierto, cuando la revisé en 3D. No aporta nada. Vale. Tiene algún momento cuando el origami animado empieza a danzar y tal, pero bueno. No especialmente. No especialmente. ¿Alguno de tus visionados de Kubo fue en versión original? Los dos. Ah. Sí, de, sí, sí. Creo que hay algo que decir al respecto, ¿no? Del reparto en VO que hay en Kubo, porque he estado mirando la ficha mientras comentabas y realmente... Coméntalo tú porque de memoria ahora peina me para pillas. Atrás, peina para atrás porque realmente, o sea, quitando que Kubo, ese es un chaval que se llama Art Parkinson, que no es muy conocido, pero luego tenemos personajes como, que no sé yo quiénes son porque no lo he visto en la película, como Monkey, que está interpretado por Charlize Theron. Tenemos al Moon King, que es el Ralph Fiennes, por ejemplo. O, bajando un poquito, pues tenemos a las hermanas, a The Sisters, interpretadas por Rooney Mara. Pero, si bajamos un poco más aún, tenemos a un tal Beetle, que está interpretado por el Matthew McConaughey. Y no quiero mirar más porque ya se me están poniendo los dientes largos solo con el reparto de voces, ¿no? Voy a decir que Beetle y Monkey son los acompañantes en el viaje de Kubo. O sea, que tienen metraje ahí. Tienen metraje. Beetle, además, es el alivio cómico. Vale. Con lo cual, McConaughey recuerda épocas anteriores. Cómicas, sí. Sí, la etapa, digamos, de los del 2000 hacia atrás. Ajá. Y sí, realmente, pues, el elenco de voces es... Es impresionante. Bueno, pues un aliciente más que añadir a todo lo demás que has contado de Kubo y las dos cuerdas mágicas que realmente pues hacen magia, ¿no? Ahí con la animación fotograma a fotograma. Tenemos poco espacio para... No, tenemos nada ya, no tenemos estamos nada. Fuera de hora. Yo te iba a preguntar que qué tal el concierto de Madrid del fin de semana pasado. Hostia. Aunque sea solo medio minuto, más que nada porque pensaba poner... un tema relacionado con ese concierto, pero bueno, que no sé si nos da tiempo o te quieres dejar. Estamos prácticamente comentario... fuera de tiempo. Vale. Me lo pasé muy bien. Realmente debemos decir que los Foreigner se ajustaron a las expectativas. No, superaron las expectativas, pero se ajustaron a la hora y media de concierto. Vale. Más que nada por el estado de salud de su guitarra y teclista, que ya tiene 70 años ya. Y que es el único miembro original que queda de la banda, el señor Mike Jones. Entonces, pues, aunque se hablaba ahora que podría haber algún concierto en que recuperaran a Lou Gramm en algunas canciones para al menos estar Mac Jones y Lou Gramm juntos otra vez en el escenario. Debo decir que Kelly Hansen como vocalista es impresionante. Se lo comió todo. Llega a los niveles que llegaba. Sí, en sí, pero además en directo. Sí, sí, sí. Es un vocalista más joven. Claro. Pero es que además era un gran grupo. Jeff Pilson, el ex bajista de Dokken, que además es un headbanger de primera fila, recordando su época heavy, es todo un espectáculo verlo en el escenario. El sonido fue. La sala La Riviera es una sala grande, capacidad por encima de las 2.000 personas. Pero el sonido fue hipernítido. Se escuchó desde la primera canción. Muy bien. Perfecto. Y el concierto estuvo a un nivel enorme. O sea, la gente ya entendió que el señor Mike Jones no puede estar más de hora y media en el escenario, a pesar de que hubo un pequeño interludio para un solo de teclados y de batería, no muy largo. Y interpretaron todos sus éxitos. O sea, desde el Cold As Ice, al Argent, al Jukebox Hero, cualquier éxito, fue un grandes éxitos de Foreigner, súper disfrutable, y yo creo que es la gente que acudió a La Riviera, todo el mundo se lo pasó súper bien. Muy bien, estamos fuera de tiempo. Pues estamos fuera de tiempo, de hecho hay otro rockero en la puerta apuntándonos con un dedo. Jordi, no te enfades mucho, pero al hilo del final del programa de la semana pasada, pues si la semana pasada escuchamos Cold As Ice en su versión original... Has traído hoy, la versión apitufada. Hoy he traído la versión sampleada por M.O.P. y con eso nos marchamos. No nos queda más tiempo. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Oh, shit! Welcome motherfuckers to the back of the minor bear. See, I'm for real with delivering these M.O.P. tactics. I'll bury you bastards. I custom make caskets. The B.G. Soldier nigga. The Y.G. Soldier nigga. Even the O.G. Cobra nigga. Soldier nigga. I may come with my gun in my hand to make sure you motherfuckers understand. Pardon me. How the fuck you gon' stall with me? I'm a heavyweight in this game, you just fall with me. You get laced down from your face down, drop your shit. Niggas thought M.O.P. stand for mopping shit.